Desde Rosario y para toda la Ronda Vida, estás escuchando FM 97.9 Vida, una emisora del Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación. Familias, este 8 de diciembre a las 19, Portal Rosario se llena de magia. Artistas circenses recorrerán el shopping con malabares y música en vivo. Y eso no es todo, la diversión continúa en el patio de comidas con un show navideño único. Los esperamos para festejar la Navidad en Portal Rosario. Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial. Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en app YPF, YPF Sociedad Anónima. En Cetrogar sabemos que te pasaste todo el año tajando penales. Al menos te mereces que te ayudemos con los regalos. Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés y con tu compra participá de un sorteo por $1,000,000 por día. Cetrogar, te lo mereces. Cuidarte es nuestra responsabilidad. La tuya, elegir profesionales matriculados. Colegio de Profesionales en Enfermería del Sur de la Provincia de Santa Fe. Búscanos en Instagram, @ Colegio de Enfermeros. ¿Te dio calor? Tómatelo con Pretty. Pretty Limón, nuestro sabor. Pretty Limón, exceso en azúcares, exceso en calorías. Todos los miércoles en Libertad, 15% de descuento en carnes vacunas. Aprovecha jamón cuadrado de novillo por kilo, 13.990 pesos. Y colita de cuadril de novillo por kilo, 15.990 pesos. Libertad. Para más información consulte www.libertad.com.ar. Promociones del 3 del 12 2025. Esto lo que ocurre primero no acumulable con otras promociones ni precios de ofertas vigentes no válidos en sucursal Rafaela. Pintemos con Celta Home, con pinturas para hogar y obra. A la hora de pintar, pintemos con Celta Home. Conoce nuestras sucursales en celtahome.com.ar. En Cetrogar sabemos que te pasaste todo el año tajando penales y mereces que te ayudemos con los regalos. Aprovecha hasta 24 cuotas con Cetrocrédito y paga la primera a los 30 días. Y con tu compra, participa de un sorteo por $1,000,000 por día. Cetrogar, te lo mereces. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros Nacional, número de control 8666 www.sn.com.ar, la inscripción 307. Vení PF, comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota. Uno de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos. Andá a buscarla ya a YPF Full. Promo Fulbo, ver bases y condiciones en app YPF. Bienvenidos a una nueva hora en la radio que suena con las canciones que más te gustan. Vida, ¿dónde estás? Estamos. 97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Más vida. En Hospital Italiano Rosario crecemos, incorporamos equipos de última generación y sumamos más profesionales y servicios para darte soluciones integrales en salud. Hospital Italiano Rosario, innovación y excelencia. Reserva tu turno al 0810-555-0505 o ingresa en hospitalitalianorosario.com.ar. Veneciana. Hoy tenemos tortilla, bondiola, cebolla caramelizada y palta. ¿Desde cuándo sos chef? Desde que descubrí que con Practirricas de Veneciana, los tacos me salen de taco. Veneciana, el pan que nos une todos los días. A todos nos pasa que en algún momento seguro está esa pequeña gran duda. Si es hora de equipar la casa, o si estás para agrandar el negocio. Y si te vas de vacaciones a ese rinconcito soñado, ¡uy, la obra! ¿Será que esta semana terminamos? Por suerte, seguro estás tranquilo, porque tenés el seguro de Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Número de inscripción 116, Superintendencia de Seguros de la Nación. Firme y tierno a la vez, como un abrazo que alimenta. Nuevo yogur firme Tregar. Más firme, más nutritivo. Entregar. Entregar nutrición es entregar amor.

no es lo mismo que confiar. Porque todos dicen que podés confiar, pero confiar de verdad es algo que se nota en los gestos, en las veces que no hace falta explicar nada, en el tono de voz del que te atiende. Quizás no conocías Federada, pero quienes la conocen, confían. Y quienes confían, no la cambian. Federada. Confiar de verdad. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1158. Sealbreak Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Sealbreak, líder en autopartes. Unipac. Tenemos todo en descartables, librería, embalaje, cotillón y más. Distribuidores oficiales de Impla, Bandex, Galvanotec. Entregamos con logística propia en Rosario y alrededores. Junín, Pergamino, San Pedro, Ramallo, San Nicolás, Venado Tuerto, Firmat, Casilda, Carcarañá, Las Parejas, Cañada de Gómez, San Lorenzo, Maciel, Marcos Juárez y muchas localidades más. Contactanos y hacé tu pedido en nuestra tienda online unipac.com.ar. En Cetrogar sabemos que te pasaste todo el año tajando penales y mereces que te ayudemos con los regalos. Aprovecha hasta 24 cuotas con Cetrocrédito y paga la primera a los 30 días. Y con tu compra, participa de un sorteo por $1,000,000 por día. Cetrogar, te lo mereces. Temporada de despedidas. Este fin de viernes, último show del año. Yo soy el atorrante sin papel. Del Brujo Ezequiel. El sábado, último show del año de Dejémoslo así. Dalila. El domingo, dile tú. Último show del año de Quiero que sepas también. Mario Pereira. Despedí el año en década. ¿Seguís ahí? Se viene una nueva hora cargada de hits. 97.9. Más vida.